Gabon tastaseko entzule guztioi. Hauze, zuen doinuko gauak dira. Larun bagustitan bezala, hemen ibiliko gara arratsaleko 8:00-etatik 9:00-etara, Tastaz irrati libreak utxitako uin txokonetan, musika beltza dugula entzungai. Gure gaurko programa musika kubatarra izango dugu ardatz lez. Bai, Kuba, Karibeko uarte zorragarrieneko musika dakargu gaurkoan. Bertan egonda, hainbat talde zoragarri ekarrein ditugu gaurko saiora eta zeuekin, zurekin partekatu nahi ditugu. Cubanes de sol y guajira son música, salsa e iten. Beste hainbat musika egiten dira. Uarte horretako beste hainbat musikak ekoizten dira, sortzen dira. Hip-hop, funk, latin, reggae, jazz eta bar musika izango ditugu gaurkoan Kubatik zuzenean, baina hori bai, haien jatorriko erroak ahazten ez dituztelarik. Entzugungo ditugun taldeen artean, ba, Obsesión, Dania, Ogere, Gente de Zona, Los Aldeanos eta bar izango dira. Espero gure gaurko programa gustukoa izatea, eta bueltoa gehiagorik gabe, baziera emango diogun gure gaurko saioari. Horra dihoa Doble Filo eta Que tú te crees deituriko abestia. Doble Filo, ¿qué hora? O se lo dices tú, o se lo digo yo. Ok, vamos allá. Oye, hay una pila acelerada en la calle. Una pila de chunos resueltos por ahí, sí. Fan club de Karate Kid. ¿Tú te crees que eres Superman? Oye. ¿Tú te crees que eres Superman? Que te criaste entre gorilas como Tarzán. Cambia de plan, chamaco. Eso está cuajado. 24 por 24 no sirvió. Hacer entiéndelo. El mundo evoluciona y tú al revés, admítelo. O tú no ves que aquí nada que el cielo hacer. Dime cómo es que tú puedes vivir así, engañándote, creyéndote ese personaje. En realidad tu vida es un largometraje. No hay nada más, eres tú y tu camuflaje. Con ese aguaje te crees mejor, te crees no sé qué cosa, te crees salvaje. Ese pasaje lo tienes dando vuelta en tu cabeza. No te da nada, pero tú ahí con él tropiezas, con él no avanzas. Con él no puedes ver como la desconfianza te mantiene solo. Vive estos días en la calle enfrentándote a todo. A ser mía, hasta la altura quien le tiene miedo al lobo. No seas bobo, busca otro modo, otra manera de imponer respeto. ¿Qué? Que ese ¿qué? Tipo de mandato hace rato el torso. Que tú te crees, seré, que tú te crees, que tú te crees, que tú te crees. Nadie se está animales, cabrones, mortales, salvajes, una maestría en un perido, por don aguaje. Ese tipo es una fiera con el que pueda, lo miras atravesado, te la lleva ño. Así hablan los muchachos del barrio, todos quieren ser como si se sicario. Creen que es querido y son extendidos por sus enemigos, y sus enemigos saben que él es el mayor bandido. Pero la verdad anda nervioso, con el oído sigiloso, nada amigos. El desconfiar en ti, agresividad, siempre un río más peligroso, listo para acabar contigo ya. Y en realidad nadie lo respeta, el miedo los aprieta, y la sonrisa que le muestra es solo una careta para alimentarle el ego y la faceta que suena la claqueta. Su vida es una versión de Conan el Bárbaro en toda su expresión, un día de diversión sale para bailarle nuestro campeón. En base en ese que intocable, quiero ser tomado con otro Conan que también tenía su día de filmación. Zapa afuera, corredera, luces, cámaras, acción, candela, rápido sacan las manos con picadera, cae nuestro protagonista en la acera. Nadie se sorprende, nadie se altera, él es solo otra predicción certera. Así acabó su guión, la vida de los guillos no es de larga duración, era la violencia haciendo anotación, y ahora espera otro pillo que siga la traición. Que tú te creas, Cere, que tú te creas. La realidad es distinta y el león ya no está fiera como siempre te lo pinta. Que tú te creas, Cere, que tú te crees. Nadie se coma a nadie, la realidad es distinta y el león ya no está fiera como siempre te lo pinta. Mira, te brindaste de león, pensaste ser una fiera. Beno, ba, hortxe izan dugu Doble Filo, Tuzik ete kreaz, dituriko abestia. Eta, beno, gure programarekin jarraitu egingo dugu. Oraingoan, ba, Kubako beste apostu bikain bat dakargu, apostu bikain eta zoragarri bat. Bere izena, Danai. Danai Suarez Fernandez, Labana Fernandez, barkatu. Danai Suarez Fernandez, ba, Labana kemandoko hip-hop abeslaria dugu, naiz eta beste estilo askoetako iturritarik edan. Eta, bueno, ba, bere abesteko era edo abesteko estiloa Jealous Code Giron edo Erika Badurenak niri behintzat, etortzen zaizkit burura. Labanako emakume honek, ahots, honen ahots fina eta itzortzak, ba, asko mongo du itxeiteko. Jarri egingo dugun abestia, Individual, Danai. Te aprieta fuerte, fuerte, el problema casi te ahoga. Y lo más triste es que en tu cuello no hay ninguna soga. La solución está en ti, no en la boca de nadie. Serías tú si vivieras a tu propio aire. Las sugerencias negativas no deben cambiarte, pues es mejor que por ti sea que te equivocaste. Qué bueno es llevar tu propia moda. y disfrutar tus pies, aunque anden a solas. No vuelvas a pensar que te está mirando alguien. Descarga tu manera, aunque no sea con baile. Y ante lo malo, ponte a cantar. Reprimas lo que llevas dentro, habita en tu templo y edifica tu universo. Queda bien contigo y después con los demás. ¿Cuántos pensamientos se te estancan en la mente por no ser un team valiente y diferente a los demás? ¿Cuántos segundos has caminado de espalda al mundo? Pues te apenas su realidad. ¿Y qué te importa que te amen si tú no te quieres ya? Si el amor que no te ha izan dugu Danai Individual deituriko abestiarekin. Orain goan, beste talde edo beto zanda musikari batekin goaz, Dezermer deiturikoa. Tipo honek, ba, Abanazarrean jaioin zen, 1971an, eta, beno, bertan gitarra, kontrabazua edota piano jotzen ikasi egingo zuen, bere lehenengo pausuak, bargatu, bere lehenengo pausuak profesional mailan, Santiago Feliuren taldean izan zen, kontrabazu lanetan. Tipo honek, Santiago Feliu, ba, Kubako trobadore oso ezaguna da, Pablo Milanez ez modukoa edota Silvio Rodríguez ez modukoa, baina bertan oso oso ezaguna da. Kubako trobadoro ez egun honekin enogon eta gero, hainbat urtez eta gero, ba, bere bagargako proiektuei ekin egin zion, eta arrakastan lortu baita. Iturri orotik edetzen du tipo honek, jazz, hip-hop, rumba, eta entzun egingo duzuen, ba, horren adibide duzue. Horra dijoa, Dezermer eta Bueno Panala. La verdad, supiste bien cómo colarte y ganarte la confianza de la gente, te camuflaste, te viniste diferente, te marchitaste, porque se secó la fuente de tu linaje. Eres un desastre. Está bueno ya de tanta puñalada por detrás, porque de frente no vas a poder conmigo, que por delante no vas a poder conmigo. Falsedad que va marcando el paso por donde va, porque la vida no sabrá lo que es amistad, porque tú nunca sabrás lo que es un buen amigo. Los enemigos me gustan más, porque al final en esa lista no está ni nunca estará. Pobre diablo de color abrajao, que no eres más que un bufón arrastrado. Falsificaste el arte de tu mecena, y ahora quién sabe si eres harina o maicena. Pasa pena, vergüenza ajena. Estos patologitos que se creen el mito, principalmente para Rafaelito, el cagadito, el que se quiera coger pa' en la pelea, que se aguante el cinturón, que se le va a salir la diarrea, o ataquea, que tú le pasas la lengua hasta la correa, desapareces en la pelea. Está bueno ya, de tanta puñalada por detrás, porque de frente no vas a poder conmigo, que por delante no vas a poder conmigo. Falsedad, que va marcando el paso por donde va, porque en la vida no sabrán lo que es amistad, porque no fuiste ni nunca serás un buen amigo. Si el camino no te deja seguir, es que con la maldad no se va a ninguna parte. Si el camino no te deja seguir, a mí tu maña no me engaña, musaraña. Si el camino no te deja seguir, ¿y tú qué harás si ya saben de tus cosas tan en paz? Si el camino no te deja seguir, la técnica sintética, pilín, pipética. Si el camino no te deja seguir, aquí te traigo mil palabras últimas y mañana te daré la próxima. Si el camino no te deja seguir, ay, te equivocaste, te marcaste, muchacho. Si el camino no te deja seguir, si el camino es malo contigo, mi chino. Si el camino no te deja seguir, ay, mira, nena, en vida tienes que ser divino. Si el camino no te deja seguir, ay, no habrá para la gente ningún destino, tú eres. Si el camino no te deja seguir, contigo, contigo mismo, papi. Si el camino no te deja seguir, te equivocaste, te equivocaste. Si el camino no te deja seguir, ¿dónde tú irás que no vaya tu desastre? Si el camino no te deja seguir, hay una por una de las cosas malas que hiciste en vida. Si el camino no te deja seguir, el camino se te corta, tú ves por tu motivo. Si el camino no te deja seguir, por tu mal comportamiento te van a dar piré. Si el camino no te deja seguir, ay, mira, negro, tú eres la vaca y yo soy el buey. Si el camino no te deja seguir, ay, tú no comes, ay, tú no bebes. Si el camino no te deja seguir, oye, mira, que tú no bebes, que tú no comes. Si el camino no te deja seguir, ay, dime, dime a dónde tú vas. Si el camino no te deja seguir, ay, los caminos nos hicieron solos. Si el camino no te deja seguir, si tú me dices que yo te digo que. Si el camino no te deja seguir, cuida con tu maña, mira que viene Rafaelito Puñalague. Ay, cuidado, cuidado, debajo de la cama está majá. Oye, que se te pique y se te va. Bueno, ba, hortzi izan dugu Desterme rumba moduko salsa horregaz. Primeran abestu eta jo egiten du bere taldea. Eta horrengo honetan, ba, beste talde bategaz goaz, horrengo honetan, ogeren bikote bategaz bi parte direa. Nola, bikotea direnez. Hip-hop talde honetan, Ulises eta Edrei. Eta 2004an hasiengo ziren, bere karrera musikala hasiengo ziren proiektu honegaz. Labana irian. Kubako erritmo tradizionaletaz baliatu, ala nola, ba, mambo, son, txatxatxa, ba, estilo hauen gainean rapeatzen edo haien hitz zorrotzak jostu behitzen dituzte. Horra dijoa, ogere eta la revolución del cuerpo deituriko abestia. Mira, mira, mira, esto es lo que tú esperabas. La revolución del cuerpo, cuerpo, cuerpo. Dice a la la la la la la la la. Que brinque Mahoma, de la loma es llano, si de llano y de la loma. Escucha mi expresión con atención, lo que traigo es pa' que todo el mundo coma. Los nahuas en Palestina, los aceres aquí en la poma. Aprendan de lo nuevo, que esto no es mentira ni broma. Tampoco casualidad, da. Si todavía tienes dudas, entra a mi escuela y matricula pa' que empiecen a recolar. Que esto no se da dos veces, sigue y no te pares. Que este nuevo movimiento está sonando en todos los barrios como rumba en los solares. Que soy cubano y lo demuestro, todo está en mis cromosomas. Con esto se desploma el tema pinto de la paloma. Esta música no para. sabe que esto viene de Acocán, brindando mis tributos para Bello el Afrocán. Esto es nueva creación, tal como él hizo Mozambique, y esta generación luchando como tú lo hiciste. Cuatro el mundo, mano arriba aquí, sí, me dicen que no pare, pare. Soy el heredero de la clave, que también llevo en la sangre, si la rumba quiso historia en los solares, revolucionando Cuba, y yo luchando porque Raki suba, pa' que no llegue a su fin, que traigo la energía de Jorín, que también llevo algo de los Benny, con tremendo swing, ya que formo parte de este apo genealógico, digitalizado mi ritmo no analógico, es lo que yo, música cubana, pa' que te palpite el alma así, de la noche a la mañana, y me colao, esto se escucha en todos los lados, tiene un sonido diferente, hecho con el corazón, mi gente. Tastas irrati librea. Bueno, ba, zuen dinoko gauak irratzaioan txuten zaude, eta horrek zera zan nahi du, ba, FM-ko, laro goita mazazpi punto zera odiala, jarri egin duzula, eta Tastas irrati librea entzuten zaudela. Hala ere, gure programa, Alaberi irratian, edo Arrozazareko beste irrati batzuetan baita entzun daiteke, irrati hoien atxean baldin bazaudete, irrati hoien entzuleak baldin bazarete, ongitorria geurera. Gaurkoan musika kubatarra dakargu, batez ere jijo kubatarra dakargu, eta oraingoan jarri egingo dugun abestia, Frijol Negro du izena eta Listos para la lucha deituriko abestia. Crece, ¿qué pasó? Miedo no traigo aquí, fruto que merece, permanecer aquí, no me des paso atrás, no. Yo la pongo como, hey, como va, pa' ti, permanecerá, sí, hey, what's up, ¿qué pasó? Hey, miedo no, crece, here we go, por semilla que te represente, permanecerá, ni un paso atrás. Listo para la lucha, vengo yo, frenético, auténtico, anda camino. que estoy luchando. Ay, epa, madre, yo te estoy pensando. Ay, epa, Cuba, yo te estoy llorando. Ay, epa, hortz izan dugu, listos pa la lucha, frijo nego deituriko taldea. Bagoaz beste talde bategaz, orain honetan bikote bategaz, obsesion deiturikoa bikote neok, bikote honek bai musikalki, bai esenotokizan bo, Alexei Rodriguez eta Magia López dira. Kubako hip-hopari itxeiten gaudenean, hip-hopari, kubako hip-hopari buruz itxein egiten denean, ba, aiektaz itxeiten gaude. Ze aiek izan baitziren, uarte honetan estiloa, ba, ezagun egin zuten taldea. Kubatar hip-hoparen aintzindariak dira hauek. Internazionalki, ba, arrakasto nahikotxo izan dute, uartean, kanpoan, baitan, hainbat herrialdetan egon dira jotzen, baitan, Nova Yorkeko Apollo antzoki ezagunean. Harry Belafonte, Afrika Bambata edota Mos Def bezalako musikereak ba obsesion taldearen oniritxia daugate. Harry hengo dugun abestia, Melastimaz eta obsesion taldea. Yo. Yo. Pues me alegra mucho que hayas venido a pasar otro buen rato conmigo, niña. Bien escogido ese vestido, te sienta muy bien ese rojo vino. Pero ven, entra, suelta la puerta. Si te sientas, te preparo un té de menta. Aquí no hay perro ni se paga renta. ¿Qué hiciste en todo el día? ¿Por qué no me cuentas? Pues te diré que esta mañana ¿qué? Me llegué hasta la consulta y ¿sí? tengo 12 semanas. ¿Sí? Estoy en cinta, no te preocupes, deja, ya no digas nada. Eso que ibas a decirme puedo leerlo en tu cara. Seguro me dirás que ahora no estás preparado. Oye. Que de estas partes nunca antes habíamos hablado. O lo de siempre, que quizás más adelante porque tu salario actualmente es deprimente que no invente. Que es mi culpa por no tomar precauciones. Que es muy de repente y no hay condiciones. Todos ustedes, ustedes todos son iguales. No, todos no son iguales. Me lastimas, me parece hasta mentira. Que poco me conoces tú, querida. Vaya que me subestimas, tú no sabes quién soy yo. Me lastimas, me parece hasta mentira. Que poco me conoces tú, querida. Vaya que me subestimas, tú no sabes quién soy yo. Verdad que me cogió sorprendido, pero un chama, ¿con quién mejor que contigo? Aquí nos arreglamos, cambiamos el cuarto pa' acá y todos los trastes aquellos los tiramos pa' allá atrás. Quédate tranquila, además, mira, allí está la cuna de mi sobrina, que ya camina, así que puedo ir pa' la cama con mi hermana, si no le echo pa' arriba a mi mamá. O alquilamos un cuarto aquí en Cojima, y como si tengo que comer la marina, se te fue la Catalina, pensando hacia la deriva, se ve que tú no me calculas a mí, tú me subestimas y eso me lastima, me parece hasta mentira, que poco me conoces tú, querida, vaya que me subestimas, tú no sabes quién soy yo. Me lastimas, me parece hasta mentira, que poco me conoces tú, querida, vaya que me subestimas. ¿Quién soy yo? Me lastimas, me parece hasta mentira. Que poco me conoces tú, querida. Vaya que me subestimas. Me lastimas, me parece hasta mentira. Que poco me conoces tú, querida. Vaya que me subestimas. Tú no sabes quién soy yo. Me lastimas. Beno, ba, hortxe dukizten dugu obsesion taldea, obsesion hip-hop taldea labanatik zuzenean, eta me lastimas deituriko abestiarekin. Beste talde bateaz goaz, orain honetan, baita bikotea Aldo Roberto Rodríguez eta Brian Oscar Rodríguez, Aldo eta Elbe. Hauet dira Los Aldeanos deituriko taldearen bi partaideak. 2003an hasiengo zian batera lan egiten eta Los Aldeanos deituriko proiektu honi forma emoten. Aukeratu zuten musika karrera, ba, rapeko agentzia kubatarren laguntza gabe izan zen. Agentzia honek, ba, bertako artistak, ba, lekuekin konektatu egiten ditu, eta kontzertuak Kuban bultzatu egiten dituen olako gobernua sortutako organismo moduko bat dugu. Eta, beno, ba, hainbat alditan salatu inda Aldo eta Bek, hau da Los Aldeanos, ba, irautza bere letrekin, ba, sentimentu antisozialak adieraztu egiten dute eta dituztela, hau da, kubatar irautzaren kontra daudela. Hala ere, haiek hainbat alditan, ba, akusazio haiek ukatu egin dituzte. Horra dijoa, Los Aldeanos eta Pasa el borrador deituriko abestea. Sube su papá. Sí, sí, sí, sí. Y from the ground. El atropello. Para que tú veas que bien nos queda. El timón de los pesados. Suena. Mira, sé que conspiran, respiran eso. Me miran con ira, aspiran a ser yo, gira o te estreso. Solo tiran besos, Zahan, oso del clan sin peso. El nombre bien, te suena, ese es tu timbre de receso. Ya solo tengo mongo, vago, donga, no me enfango. Ni ando con quien me impongo, otra onda, mango, pide tango. Ando en tanga, la cate, con de picaca, saga. Saben que no tiro con zapa, tapate, que ya llegué, bicho, capiche. No piche, ni me fiche en su afiche, me diche, soy esto con el dile a tu compinche que pinche y eviten los berrinches con el tiche. Mi canto no está presto pa' bochinche. Nah. Ven pa' acá cuando quieras que la guataca te hincharrá. Con las puertas cerradas y con las letras censuradas. Cuando le meto, eso es tú y camina pa' atrás. Vas a hablarme de hip hop, nah. Perdón, fuera de la canción. Sin presión, creo que vale la aclaración. Yo soy del montón, que su definición simplifica revolución. Pero no sabes ni un cojón qué significa sin explicación. Vamos a quitarnos la picazón, no llamas a la reflexión. Solo intentas llamar la atención. So bufón, hablo de corazón, chismosón. Que la mierda de los hombres no es libertad de expresión. No escribo con ron, al beat nunca lo verás ebrio. No tomo alcohol, solo me tomo el rap en serio. Variado, intentas competir, me suena burla. Te doy 10 temas de ventaja y voy a escribir con la zurda. Recuerda Pepe, lo mismo en vivo que en casete. Agarro el ponete y a llorar que se perdió el tete. Avise cuando escribo una rima que se respete. Aunque se pierde menos tiempo esperando la 27. Soquete, no peque, me guardas un secreto. No me caes mal, no canto contigo porque me respeto. Te receto pa' tu psicosis de mi dosis de tinta. O toma este boleto pa' que te vaya. Espérate, espérate, espérate. No me parece y ahora soy un momento. Oye, atiende pa' acá, digo esa tarde. O sea, seré, pa' mí... Dilo, no sé si al final es mucho una pila. Como tú siempre me estás regañando a mí. Bala, pinga. Hace tiempo que te veo mandadito por la boca. Y hace tiempo que te mido y no es pa' ropa. Se pasó de copa la caulita y quiere ser cabrón. Lo que no quiero es ponerme pa' tu cartón. En conclusión, el ignorante que ignorado. Si te hago caso, te voy a tirar un cabo. Juega con los esturados, tranquilito. Que yo estoy pa' jefa. Tú lo que estás por un hombrecito. Y estos tipos, con tu pulita, tu rimita y tu chismecito, sigue con el mojoncito del nombre pa' alguien mejor, que al final quiera ser diplomata y pasa por Raúl. ¿Quieres un consejo? No te metas conmigo. Yo tengo más canciones que tus días de nacido. ¿Sabes qué? No me parece que seas bueno. Además me reí muchísimo con la portada de tu demo. Niño, en tumbarme no te empeñe, cariño, que parte pipi quiere que te enseñe. Te voy a dar algo escrito por mí pa' que me tire, porque tu flow lo puede mejorar hasta que rompe los tickets en el cine. Cuando tú estás dormido yo escribo, mami. Burro, ¿cómo se te ocurrió tirarme a mí? vamos a improvisar. Anormal, tradicional, que te voy a sacar más lágrimas que el final de Titanic. Tengo talento, no miento, mis pensamientos firme mantengo. Ni empleo mi tiempo en cuentos ni inventos raros. Jalo por palo como un galo y destimbalo sin intervalo a los malos, ira como árbol. Tengo talento, no miento, mis pensamientos firme mantengo. Ni empleo mi tiempo en cuentos ni inventos raros. Jalo por palo como un galo y destimbalo sin intervalo a los malos, ira como árbol, estalo. No puedo dejar las sílabas tranquilas, ni quedarme quieto a cada cierto tiempo. A alguien le falta el respeto. Me porto mal, nadie me quiere en los conciertos. Por eso firmé un contrato en la disquera del Niagara Record. Me tiras porque me amas, quieres fama, tu estilo está pa' cama. Y feo como el primer pellizco de mi hermana. Chama con Peter, pero ni mites, títeres ni inventes largo. Que ni un sueño, ninguno de ustedes rapea más que Aldo. No imparto clases, reparto frases, no parto. Yeah, deja la guapería, que tú te tomes el agua. Envía, renueva tu poesía, métela en chapitería. Que con la mía, te haré volar como Boss Bellía. ¿Quién te conoce a ti? ¿De dónde tú saliste? Yo tenía 6 demos cuando tu primer tema escribiste. Amplía tu repertorio y da un concierto ya, que tu público se resumirá en tu hermana y tu mamá. Es más, a tu película se le acabó el rollo. Entrena pa' ver si algún día me hacen los apoyos. Vaya, retírate, que en esto no te va bien. Y serás alguien pa' la 25ª parte de Alien. Hace tiempo que te veo mandadito por la boca. Y no hace tiempo que te mido y no mido y no es pa' ropa. Se pasó de copa la caurita y quiere ser cabrón. Lo que no quiero es poder exponerme pa' tu cartón. En conclusión, el ignorante es ignorado. Si te hago caso, te voy a tirar un cabo. Juega con los esturados, tranquilito, que yo estoy pa' jefa. Tú lo que estás por un hombrecito. No te lo va a ganar a costillas estos tipos. Con tus pullitas, tus rimitas y tus chismecitos. Sigue con el mosconcito del nombre cual que es mejor. Que al final llega a ser y tomate y pasa el borrador. Apo, sí. Ya no hay pipa rato. Las 26. Y déjame decirte que hay poco bueno, se respeta en todas partes del mundo. Real 70. Infame, suben de chismecito con la DEA. No hables más ni rapea. Aguántate la lengua, recógete la que no me da pelea. Ven mi kichanganea. Infame, suben de chismecito con la DEA. No hables más ni rapea. Aguántate la lengua, recógete la que no me da pelea. Ven mi kichanganea. Ven mi kichanganea. Aguanta ahí, atropellándote. Fue parándote. ¿Sale? ¿Por qué tú gritas tanto? Vale, hágame así yo, ¿cuánto así, bro? Echate para un cigarro ese, anda. Cigarro con una cachadita. Dale para allá, bro. Dale para allá, estás contaminando esto aquí, bro. Oh, vale, echa una cachadita. Uno aquí tiene que... La nueva web de Tastas te lo pone fácil. Colabora con nosotros. Entra en www.tas-tas.org y hazte socio. Más fácil, más rápido. Unirte a nosotros ahora solo depende de un clic. Bueno, Tastas irrati libreko bazkidea izatea oso oso erreza duzu. Web elektronikoan sartuz gero, ba izan bazkide deituriko pestainatxo horretan klikatu egin behar duzu, eta bertan dauden pausuak soilikan jarraitu. Bestela irratitik pasatu altzarete, badakizu baprinkaleko 41. Zenbakian gaudela, 5. ezkerra, edota telefonoz deitu 944-14-14-14. Gaur egun komunikabide libreak ez dirazko, hori azki dakigu, eta hauek zaindu egin behar ditugu, eta nola ez, zeuen laguntzan behar dugu horretarako. Gure uinitatik irten egiten dian ahotsak, zeuen ahotsan baita badira. Gogoratu, Soinuñuko Gauak irratsaioan zaudela, gaurkoan Kubako musika dakargula, eta oraingoan Tony Rodríguez eta La Perla del Son deituriko abestia. Walking. Hortzuko duzue Tono Rodríguez eta La Perla del Son deituriko abestia. Orain honetan emakume bategaz joaz, Labanako emakume bategaz, naiz eta, bueno, Labanako alaba izan, baina Toronton, Kanadan bizi da emakume honek. Telmari Díaz, Telmari bakuak eman duen beste musikari bikain baldugu. Bere letra zorrotza, hip-hop eta musika afrokubatarraz bateratzen ditu, emaitza ezin hobea emonez. Berazireko pausuak, ba, Kubako Free Hall Negro, aurretikan jarrien dugun talde bat, hip-hop talde honekin eman zituen, bere lehenengo pausuak, 1989, eta arrez geroztik, ba, beste hainbat taldetan parte hartu egin du, bere talentu bikaina erakutsiz. 2007, bere lehenengo diska eta debut lan aterain zuen, Ke Ekibokao deiturikoa, eta bertatik ba espiritual zin egoismo deituriko abestia dakargu. Vida, lugares, signos, amor que un cemento envenena la espera, considera ese breve tempo, breve yo, no miento, desmiento va a ser costumbre, deslumbre para amanecerte de paz, tenete, sete, vete, ay memoria, fuerza para no pensar. Alerta, mente despierta, juega la fiesta, que es más profundo, parece risa que ser la guerra, esa guerra, canto free, soy libertad, autenticidad, fuera la mierda, que esto no es suerte, es claridad, saco me viste, voy pa' afuera, con soltura, premura divina, sabrosura, pa' cantarte, pa' estrenarme, pa' hacerme bruja, mi magia negra, negra de selva, negra de ser, negra de más, echarle bomba, echarle fe, barrer, barrer, barrer la sombra. Se hace la luz, alumbro, voto cordura, ¿qué no me enseño? ¿Qué es más sensato andar descalzo para ser tú mismo? ¿O casarte para ser un extraño? Ando sin rumbo, sin problemas, fuera esquemas comerciales, controversias, media vuelta. Salida. Echando, andando, bajando ego, poniendo espejo, reflejo, historia, memoria, no busco gloria, busco sentido, contenido, me contento con lo que tengo, no te regalo y menos te vendo lo que con tanto trabajo he encontrado. Mi esencia pura, sin atadura, sembré la tierra buscando altura en esta locura. Así mismo te digo, escapo, escucho, lucho, sobrevivo, escapo, escucho, lucho, sobrevivo. Humán. Dide, dide, dide, dide. Feliz que me acompañes en mi andar. Levántate. Dide, dide, dide, dide, dide, dide. Levántate, levántate. Afrocultura, cubre mis versos de un universo de almas desnudas. Y es que no hay dudas, no. Cicatrizan los surcos en estas espaldas, látigos de la historia, memoria, rituales, verdades espirituales, sin egoísmo, serán los cueros, será el cirismo de quien pregunta de dónde son los cantantes, y es que está claro, sublevaciones de antes, arrastrando miradas profundas, nocturna negrura, dulzura que cura mi llanto. miseria, el hambre, el tiro, no hay distinciones, somos los mismos. No escucho chisme, ¿pa' qué mentirme? ¿Pa' qué mentirme? Mentira, yo me siento, el tuyo es Pepe, mi abecedario, no en el ajeno. Quien avisa primero no es santo, puede ser llanto. Mentira, bien disfrazado, oscuridad, por experiencia esto es azar. Tenlo presente, guerra, avisa. Mentira, más igual. Pretexto sólido, la verdad, sensibilidad, seguridad, igualdad, no demás nada. Mentira, más igual. Afuera a buscar respuesta, matar tristeza, vestir de rumba, vestir de fiesta, improvisar en el camino. Igual, como buen peregrino, bastón en mano, mi instinto, mi sentir cubano, africano, hermano, sin esa sensación. De estar negra, de ser va negra, de ser en breve tiempo, breve yo me voy a soñar. Espíritu es sin egoísmo, más racismo, mezcla igualdad, que guerra, risa, mentira, más igual. Espíritu es sin egoísmo, más racismo, mezcla igualdad, que guerra, risa, mentira, más igual. Telmari eta espiritual sin egoísmo. Beno, programa bukatzear dago, gogoratu ba, Twitterren bidez edo Facebooken bidez jarraitua gaituzuela, baita web elektroniko bat dugula, www.tasgidoitas.org, bertan sartuz gero eta gure pestainatxoa klikatuz gero, zindeniuko gaua jarri egiten duen horretan, ba, gure programak entzunala izango dituzuela, edo gure podcasta jeitsi, zer gehiago, baita bloga dugula, blogan sartuz gero, ba, azteko aurrerapenak entzuna izango dituzela, eta baita elbide elektroniko bat dugula. Zuin doinuko gaua, abildua, tasgidoitas.org barkatu. Bertara, zeuen keza, zeuen kezkak, zeuen proposamena, zeuen eskakizunak, nahi duzuena, bialdu altiguzue. Esan dugunez, programa bukatzea dugu, espero gure gaurko programa gustokoa izan izana, geu, ale izan dugun oberen egiten egon gara, behintzat, urrengo astean irrateren beste aldean itxuten egotea espero dugu, irrateren beste aldean egotea espero dugu, eta bestire gabe, Jon Urrutia izan duzuen ezatarilez, azkenengo abesti bat jarri egon dugu, agur ezateko, honen izena, Jusa, Kandao Zerrao, eta bestire gabe. Aste ona izan dezazula eta urrengo aste arte. Aio. No tengo tiempo para repetir que estoy aquí una vez más queriendo posarte en la tranquilidad y así